Bluetooth mode, AUX mode. Era todo por 7. Porque se va a tener 7 del denominado por 7, por 7, por 7. Ya va a ser 21 medios. Esto se va a ir para atrás. Finalmente restan 2. Queda 1. Restando 2, queda 2. Restando 2, queda 2. Restando 2, queda 27. Esto se tiene que dar. Esto fue de 2018-2, 2019-1, pero es la misma. Es poco nomás, ya. 18-19, pero ahí. Vamos a tirar, ¿cierto? Vamos con las dos. Esto hay que formar. Esto ya hemos visto, aquí está entre 0 y 7 y ahí tiene que formar el cuadrado. Acuérdate que cuando es negativo hay que sacarle primero el menos. Verga. ¿Ya viste su respuesta? Vale, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 7. Vamos a ver, entonces. Primero, ustedes tienen que formar 4x menos x cuadrado. Para formar esto hay que sacarle el menos primero. Y sería x cuadrado menos 4x. O sea, necesitamos x cuadrado menos 4x. Y para esto necesitamos x menos 2 al cuadrado. Entonces hay que formar primero x menos 2 al cuadrado. Cerramos y nos vamos a la restricción. Me dicen que x está entre 0 y 7. Primer paso, restarle 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Ahí está. Siguiente paso, elevar al cuadrado. Otra que está mega fósil. Si tenemos al cuadrado, tiene que ser el mayor igual que sea. Sería x cuadrado menos 4x más 4. Y el mayor sería el 25. Están 4. Están 4. Están 4. Están 4. Ahora hay que multiplicar por menos 1 para que sea al revés, porque es 4x menos 1. Una X por ahí está. Pero 21 menos 4. Ya está. Ahí ya no va a salir el intervalo. ¿De acuerdo? El dato, ahí está, ¿eh? Ahí tiene 4X menos X por acá entre A y B. Entonces, pero el A es el más pequeño, o sea que el A tiene que ser entre 21. Menos 21 y el B es el 4. Está al revés acá, ya voy allá. De ahí me va a salir la cosa. Una vez menos 21, con este menos sería más 21 más 4 sería 21. Ahí tras 5. Entonces, vamos con la 3. Carajo. A ver. Cuatrito, ya vamos a ver, muchachos. Acuérdense que eso ya hemos visto cómo se construye, se da forma, ¿no? X más 5 más 2, se descompone, ahí está. 1 más 2 entre 5. Este valor toma X de menos 3 de 5. Primer paso, sumar de 5. Siguiente paso, invertir. Se puede invertir porque los dos extremos son positivos. No hay problema con el cero, nada. Ahí está. Siguiente paso, multiplicarlo por 2. Aquí se quede 2 entre X. Así. Por 2 quedaría 1. Por 2 y 2 por un décimo sería un quinto. Ahora le sumamos 1. Daría 2 más 1. Y dice quinto. Así que ahí. Entonces A valdría 2 y B valdría 6 quinta, ¿no? Entonces me están preguntando, ah, no, ahí es el más chiquito, ahí es 6 quinta. 2, parece, alrededor. Entonces el intervalo es grave. Como acá al revés, esto es la. Este es el... Ahí está. Listo. El chito quedaría acá, ¿no? Ajá. 5A sería 6, y como B es 2. Bien, muchachos, vamos a completar cuadrados. Repito nomás, este fue completar cuadrados. Hermanita, ¿no es cierto? Todos los reales. Ay, Dios, muchachos. Ahora pasamos al primer miembro. Menos 4, y menos 2, x, y. Y ahí tenemos que completar cuadrados, ¿no? Este es y cuadrado, lo ponemos como y cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y ahí completamos cuadrado. Va a sobrar 4, ¿no? Porque si hecho lo hemos puesto como 4 más 4. Entonces esto sería x menos y al cuadrado. Y este y cuadrado menos 4y, repite, este 8 lo hemos desdoblado en 4 más 4. Lo que me va a quedar contra positivo, entonces cuadrado más otro cuadrado, y encima de ya para 4, mayor que 0, entonces se completa aquí y en cualquier parte del universo. Ah, muchachos, hacemos esto rápido. Dice, encuentra dos números positivos, ahí ve que sean los números positivos, y la suma de uno de ellos más el doble del otro es 20. Ahí está. A más 2 de 20. Y el producto del mayor posible, dice. Y el producto el mayor posible. El producto y el mayor posible. Entonces, ojo que estos son los números, ahí los ve. Sabemos que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica, todos son la media aritmética, pero la media geométrica, falta de pregunta, y ahí, reemplazando a más 2 que vale 20, 20 entre 2 sería 10, 10 mayor o igual que 2, ¿sabes? Entonces, le damos un cuadrado, porque arriba 100, y ya tenemos mitad que era ya por B es menor o igual que 50. Pero nos dicen que el producto es el mayor posible. La ya por B sería 50. Entonces ya muchachos, ahí ya hacérmelo. Los números que su producto sea 50, pero que su suma sea 20. Ya, 10 y 5 sería. Ah, valdría 10, y yo valdría 5, muchachos, ¿no? Esto. A ver como respuesta a la diferencia positiva, ¿no? Ah, no, no, sería 5. Y otra utilidad de la media aritmética, me hace más, ¿eh? Bueno, vamos, otro momento. No, mira, entonces. Ahí termina la. Hay que usar medias, para que usar las medias. Ya hemos hecho, vamos a resolverla. Acá debe haber quedado. ¿Cuánto queda? 40. No sé tanto. ¿Qué pasa ahí, es verdad? ¿Qué pasa? No. Ya, aquí vamos a mirar y me chica rápida. Estoy esperando a mi chiquita. A ver, X más 3 y hace mirar y me chica. Ya saben que esto lo eligen del problema. Así lo mismo me ocurrió. Esto lo eligen del problema. Ya no está X más 3 y. 3 y con 2 z también hace una aritmética para el producto. Y por último, 2 z con el. Multiplica que daría 8, que sería 6 por 3, 18 por 2, 36. Me dice acá la raíz cuadrada que daría 6, 6 y 7. Me dice que va a multiplicar a los chicos, que se viene a dividir. Ahí le queda 48. Por el K mayor igual que 40. La de la B. Bueno. Ah, sí, porque dice el K impar. El 40. El menor valor entero K impar. Ojo, a mí le piden el K. Obviamente la mezcla de 48. Así marco 48. No, está. No hay métrica, no se me está. Bueno, vamos, chicos. Ah, qué bonito. Ay, pero... Vamos. Bueno, intentamos en las pitas más. Bueno, multiplicamos en las pitas. Serían 2x menos a más 3ax, o cuidado con el menos que cambia el menos. Ahí te devuelve el menos a, porque la va a multiplicar al 1. Y el a por 3x sería 3ax. Pero menos con menos sería más y menos a. Ahí está. Bien. Bueno, muchachos, ahora el siguiente paso es eliminar. Pero ojo, a es menor que menos 1 medio. ¿De qué tipo de número es a? Negativo. Si a es negativo, 2a también es negativo. Entonces yo puedo cancelar 2a, 2a, acabo de quedarme con 2, pero el sentido cambia. El sentido cambia. Cuidado. Ahora este 2 sí puede ir a multiplicar porque 2 es positivo. Sería 4x menos 2a más 6ax. Y ahí juntamos las x. Juntamos las x con las x. Está, muchachos. Juntamos las x con las x. Y 2a se va al otro lado a sumar. Esta x va a restar. Sería 3x más 6ax. Y menos 2a se va al otro lado con la 2a más 1. En este caso utilizamos 3x. Ahí sacamos 3x. Para sacar 3x nos va a quedar 2a más 1. Y acá también tenemos 2a más 1. De nuevo, cancelamos 2a más 1, la respuesta es sí. Pero hay que ver de que sí no es. Como a es menor que menos 1/2, el 2 lo pasan a multiplicar, sería 2a es menor que menos 1. Menos 1 lo pasan a sumar y queda que 2a más 1 es negativo. Esa cosa tiene que tener presente. Cancelan, pero ¿qué pasa con el sentido cambio? Sería x menor que 3x menor que 1. Entonces pasa a dividir y queda x es menor que 1/3. O sea, queda acá. Sí. Así que ya. Muchachos. A ver si tengo para uno más. Bueno, me queda para resolver la prueba. Sería estar junto ahí, ¿no? A mí me pasa que tienen que operarlo con cuidado y para más. Y que se den cuenta siempre el signo, ¿no? X menos A menos 1 y X menos A más 1. Entonces ahí se forma una diferencia de cuadrado. X menos A al cuadrado menos otro lado bonito. A ver, igual que. Y el otro lado se forma X más A más 1, pero X más 1 también se forma X más A al cuadrado menos 1. Eso es que menos uno con este menos uno. Ahí tenían que desarrollar, no me dice tanto la vaca. Hay que tener cuidado con el A, porque decían que era negativo, ¿no? ¿Así? Acá también. X cuadrado. Dos ahí, más a cuadrado. Cuadrado. A cuadrado. Dos ahí, que cuadrado. Y dos ahí, que pasar otro lado sería menos cuatro ahí. A ver, igual que cero, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es el chiste? Que lo es negativo. Si es negativo, con este menos 4, todo esto ya sería positivo. O si pasa a dividir al 0, no pasa nada. Pero aquí no es igual que cero, nada más. ¿Eh? Pero el menos 4, ¿no? O sea, que la es negativo, ¿no? Pero con el otro menos que está delante, ya todo esto sería positivo. Sería a dividir, pero aquí no. Pero aquí no es igual que cero. Bueno, muchachos, vamos a descansar ya mucho por la sufrí por el día. Ah, la vez sale. Está listo. Bueno, muchachos, se siente acá muy bien. La otra semana vamos a hacer método de la curva y signos. Rebote, pues, vamos a ver ya. La resolución ya de grado superior. Cuarto grado, quinto grado. Cuídense, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Ahorita les mando la teoría. Ahí están los problemas resueltos. Pero si están en el mismo PowerPoint. No, cuando no está así, ya no se puede. Ya, muchachos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Ya, listo. Ya, muy bien. Ya, listo. Cuídense, muchachos. Ya no van a vacunar ya, pero. Yeah.